miseria y de alegría en mi triste corazón. Y sin saber por qué me enamoré de ti. No sé si fue tu voz o tus labios en flor. En gran día de la vida florecieron los jardines, renos en túnica miel. Y yo quisiera ser siempre de tu clavel. Pues en tu piel. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Conocí en una mañana de gran feria y de alegría en mi triste corazón. Saber por qué me enamoré de ti. No sé si fue tu voz o tus labios en flor. En gran día de la vida florecieron los jardines, besos en tu rica miel.